ก็ไทยเราแทนที่โ คดีกว่าแอนด์แม็กซ์เ บบี้ aunque me acusen de tantas cosas no te dejes llevar porque si te dejas llevar quizá otra quiere tu lugar sabes que tengo pretendiente pero si estás caliente llegaré bate cariño de repente si estás ansiosa de una vez por mí.